sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Qué ágil todavía, qué bien está. En nuestro siglo el odio, que fácilmente libra los mayores obstáculos. Saltar y asaltar, qué fácil le resulta. No es como los otros sentimientos, más viejo y a la vez más joven. Crea él mismo las causas que le dan vida. Aun si duerme, nunca descansa en paz. Sin trabajar, no pierde las fuerzas, las recobra. Religión o no religión, basta con hincarse al arrancar. Patria o no patria, con tal de levantarse para correr, tal vez un poco de justicia al principio, después, ya a toda prisa, el odio. La cara se deforma en el éxtasis del orgasmo, allá los otros sentimientos malhadados y torpes. ¿Desde cuándo la fraternidad cuenta con multitudes? ¿La compasión alguna vez llegó primero a la meta? ¿Cuántos aficionados se adhieren a la duda? Solo el odio secuestra y sabe su negocio, capaz, inteligente, laborioso. ¿Para qué mencionar los cantos que ha compuesto, las páginas de la historia que ha escrito, las multitudes que ha extendido como alfombras sobre las grandes plazas y los estadios? No hay que engañarse, puede crear bellezas. Sus fulgores nocturnos son hermosos, explosiones humeantes en rosa del alba. Son grandiosas las ruinas, no puedes negarlo. Ni el humor desarmante de una columna solitaria que se alza sobre ellas. Es el maestro del contraste entre el cosquilleo y el silencio, entre la sangre roja y la nieve blanca. Y ante todo nunca te aburre el móvil del escrupuloso asesino sobre la víctima deshonrada, siempre dispuesto a las nuevas tareas. Si es prudente esperar, espera. Dicen que es ciego. ¿Ciego? Con los ojos agudos de francotirador, con la seguridad con que mira el futuro, el mismo. Las manos, trocitos de sol, trigo que apenas alcanza para la esperanza de un año mejor. Se me ha alegrado el camino, los brazos amigos están al llegar. Tiempo de hacer la cosecha, el campo está abierto y es hora de entrar. ¿Cómo no amar esta tierra? ¿Cómo no hacerla crecer? De vida, abriendo otras vidas como una mujer. Cuando la noche nos llame, tendremos despierta la luna de alcohol para que suba en el canto, la sangre fiestera buscando al amor. Mañana será otro día y yo seré amigo que estoy al llegar. Es una historia sencilla, nos une la tierra, nos llama la paz. ¿Cómo no amar esta tierra? ¿Cómo no hacerla crecer? Si es un trocito de vida abriendo otras vidas como una mujer. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano. Para que todos nos podamos ver, comunícate con nosotros al 0351-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Soy Osvaldo Valer, un gran saludo y abrazo fraterno al Club de la Pluma. Sigan así debates, discusiones, escritos, sueños, pensamientos, pero siempre, siempre en contacto con la base, con el pueblo. Gran abrazo fraterno, hasta siempre. He visto al pobre sobreponerse de su humillación, mas no he podido ver al rico sobreponerse de su miseria. Miguel Longarini. Imposible abstraerse de los acontecimientos padecidos por gran parte de la población de Córdoba, Argentina, los días 3 y 4 de diciembre del 2013. Se han escrito y se seguirán escribiendo análisis, opiniones, tesis, editoriales, tantos como se vaya desentrañando la perversa madeja que fue enmarañando a diferentes sectores sociales con los intereses corporativos, políticos y criminales, informados y desinformados, uniformados y camuflados, etc. No conocemos si a alguno se le ocurrió preguntar, imaginar que las situaciones padecidas puedan tener algo que ver con lo vivido en esa gesta popular llamada Cordobazo o con aquella pueblada del 2001. No obstante, la profesora Mónica Gordillo, doctora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, expresó en una entrevista: fue una expresión de anticordobazo, fue absolutamente contrario a lo que el cordobazo proponía, porque en ese entonces había demandas, violencia, pero hacia puntos específicos con contenido políticos. Asimismo, califica a los acontecimientos como una forma de violencia absolutamente novedosa, si se los compara con otros episodios violentos sufridos en la ciudad como el Cordobazo y los saqueos del 2001. La profesora Gordillo habla de una sociedad que está muy grave, y por cierto que lo está. Para llegar a tal estado fueron varios los factores que se vincularon para generar tan peligroso cóctel que bien podríamos resumir en alienación y violencia. Factores como formación educativa, aún relacionada a la competencia personal, desvinculada de las construcciones colectivas, sostenidas con la desmemoria y falsos valores, medios de comunicación que responden a intereses desvinculados con un real ejercicio de la información, sostenidos económicamente por multinacionales, partidos políticos, algunos, tal vez en gran número, vinculados al narcotráfico, personajes y partidos políticos que arrastran, por un lado, las viejas prácticas del clientelismo y la creación de dependencia, muy alejadas de ideas, convicciones, etc. Fuerzas del supuesto orden que también arrastran las viejas prácticas del indebido uso del poder, de la posibilidad de portar un arma, una insignia, parte de la población que ha permitido, ha dejado que les quiten sueños, principios, valores y los condujeran al personalismo, el individualismo, el innecesario y estúpido consumo desbocado, etc. Muchos factores para generar tan peligroso cóctel. Dice el doctor Alberto Binder, nuestras sociedades latinoamericanas están compuestas de vastas minorías discriminadas que en definitiva son mayorías coaguladas en pequeños y atomizadas porciones de la sociedad. Es imposible que estas minorías sumadas puedan constituirse en una opción de poder si se declaran enemigas unas de otras y así libran una guerra sorda, dejando los espacios de poder en manos de grupos de interés que desde siempre manejan las decisiones sociales. La fragmentación de nuestras sociedades es parte de las estrategias de dominación y control poblacional. El enfrentamiento entre supuestamente pares es parte del macabro juego de subsumisión. La posesión material de aquello que el mismo sistema nos vende en sus propuestas publicitarias no se la puede alcanzar porque el sistema capitalista necesita la mesterosidad para su subsistencia. Dice Roxana Papel Casosa Sánchez en su trabajo Una reflexión sobre la noción de fragmentación en la sociedad de cambio de siglo. Si en la sociedad industrial vivíamos fragmentados por unos procesos económicos y sociopolíticos que tenían que ver con los conflictos sobre la distribución de los bienes, renta, trabajo, capital, que constituían el conflicto básico de la sociedad industrial, ahora la fragmentación se produce en el contexto de la llamada globalización deshumanizada, donde los conflictos se refieren a la responsabilidad distributiva que surgen en torno a la distribución, prevención, control y legitimación de las amenazas que acompañan a la producción de bienes, megatecnología nuclear y química, investigación genética, riesgos ambientales, desarrollo telemático y creciente depauperización fuera de la sociedad occidental. En nada se asemejan el cordobazo y lo sucedido los días 19 y 20 del 2001 con lo ocurrido los días 3 y 4 de diciembre del 2013. En el cordobazo, producto de la opresión, el hostigamiento, la persecución y la eliminación de las libertades individuales y colectivas, se produjo la unión entre estudiantes y obreros que tomaron la ciudad de Córdoba no para saquear comercios o invadir y perjudicar a los vecinos en sus hogares. Los días 19 y 20 de diciembre del 2001, la población, gran parte de ella, padecía hambre. Otros fueron afectados por el robo de sus ahorros. Los días 3 y 4 de diciembre del 2013, un reclamo salarial que traía en el fondo la motivación de la desestabilización, seguramente promovida entre las sombras por personajescos politicachos que pertenecen a la más rancia y oprobiosa porción de la clase política, fue el detonante para que, en parte de la sociedad, aflore lo peor de cada individuo. En muchos casos, la irracionalidad funcionaba a coro. El consumismo, la avaricia, la estupidez, la falta de valores, de la consideración por los otros, por el otro, en su más alto grado, se hizo presente en una ciudad que alguna vez fue la docta. Nuestra sociedad está gravemente enferma y urge un remedio para por un lado, aliviar el dolor que produce el miedo, la incertidumbre y el desamparo, y por el otro, para recuperar la conciencia y comenzar a construir aquellos valores que se han perdido en nombre del consumismo y la imbecilidad oportunista. Se hace necesario recuperar la razón ante tanto dolor padecido y desentrañar la verdad que se halla, un tanto, nada más, oculta en la maraña político-criminal, para así desempolvarnos de la hipocresía que nos dibuja como ciudadanos pertenecientes a una generación crecida en la conciencia. No solo fue violencia la que nos cacheteó, también fue la abulia que responde tanto a aquel que se llevaba un televisor como al político que desde su miserable ambición no le importa la sangre que pueda correr para lograr su objetivo. Nos debemos el desentrañar todas las responsabilidades propias y ajenas para, por un lado, recuperar la noción de pueblo y unidad, y por el otro, enjuiciar y condenar a quienes nos han llevado a este tremendo estado de desolación y fragmentación. Recuperemos la cordura y mantengamos la memoria para sostenernos en la verdad y que no nos vuelva a atravesar el dolor y la hipocresía. Que así sea. Gota de mi vida, un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege viene acompañado como río rumbo al mar, trae enamorado agua, sol y peces, y refleja un cielo donde vamos a volar. Cuando yo te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el olor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, azúcar que traigo del cañaveral. Soy como la tierra para darte fruto, soy de miel morena para amarte más. Esto sentimos por ustedes, nuestro continente amado latinoamericano. Vengo desde siglos, traigo voces y señales que salen del fondo de la tierra por mi voz. Cuando digo te amo, te aman los frutales, la luna que enciende en mis ojos el carbón. Por eso te cuido, te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño, te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola, te abraza conmigo una eternidad. Te abrazan los valles, las montañas y los vientos, las flores del campo y el amor del mar. Cuando

Claro que sí, es ese instrumento que los puristas de la música clásica tratan de abominable, el acordeón a piano, haciendo en versión multitudinaria nada menos que la danza húngara número 6 de Johannes Brahms. Todos los miembros de esta orquesta, que está formada por 24 acordeones y 6 armónicas, eran obreros de, creo que, la fábrica Hohner, que fabricaba las mejores armónicas, los mejores órganos de boca, llamados también, en su tiempo, que ahora, después de la muerte de Hugo Díaz, parece haber caído en el olvido. Pero quedan muchísimos intérpretes del famoso órgano de boca. Esto ha sido todo por hoy, queridos oyentes. Nos encontraremos en la próxima estación del Tren Fantasma. I'll be back. Estás escuchando El Club de la Pluma. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en El Club de la Pluma. ¿Tu nombre, por favor? Jorge Luis Migueles. ¿Cuál es tu actividad en este momento? Yo actualmente soy vicepresidente del Instituto de Cultura acá en el Chaco. ¿Y cuál es tu formación académica? Yo de profesión soy médico, médico de familia. Pero bueno, tengo mucha militancia política y tengo una formación en paralelo, bueno, sobre ciencia política, desarrollo local. Tengo un posgrado en la Flaxo de desarrollo local. Y bueno, soy actualmente uno de los cuadros políticos de conducción del gobierno. Alguien me ha comentado que fuiste de alguna forma testigo de masacre de Margarita Belén. Sí, porque yo soy un ex detenido político por mi militancia en Juventud Peronista, la Juventud Peronista que respondía a Montonero, digamos. Y dentro de mi detención estuve detenido en el momento justo de la masacre. Y de mi celda es uno de los que retiran para la masacre, que es el compañero Cuevas, de la zona de Reconquista. Y a su vez yo fui detenido con un misionero de apellido Franzen, que también fue parte de los masacrados. ¿La masacre de Margarita Belén ocurrió cuándo? El 13 de diciembre de 1976. ¿Cuántos compañeros murieron? Y está entre 23 a 26, compañeros. Hay una zona ahí no certeza todavía. Estimamos nosotros que son 26. ¿No se ha saldado todavía las deudas? En un tramo sí avanzó la justicia y tenemos varios condenados a perpetua por eso. Pero todavía queda una causa residual y una segunda causa sobre, bueno, la parte civil, digamos, el tema, ¿cierto? ¿Has dado testimonio sobre una causa? Sí, sí, en las dos causas que están asociadas, la causa misma de la masacre y la causa de las torturas previas, digamos, que son dos causas. Y sí, yo fui uno de estos testigos y declaré en todas las oportunidades, que para nosotros fue un gran alivio. La verdad que ahí creemos que va a dar un ejemplo la Argentina en este tema. Recién, mandó un obstante, un juez termina de saldar la deuda, notablemente. Nosotros venimos de una generación que descreíamos por la cantidad de golpes de Estado, que descreíamos de los sistemas jurídico-políticos vigentes, y recién ahora que se está consolidando este sistema, se consolida en disputa, digamos, nosotros vemos la importancia del ejercicio cotidiano de la justicia. Masacre de Margarita Belén es un nombre con mucha significancia para todos los movimientos de derechos humanos en el país. De alguna forma se han concientizado de lo que ha ocurrido aquí. ¿Cuánto tiempo llevó para lograr esa conciencia a nivel social? Imaginémonos que recién el año pasado hubo la condena. Así que, y del año 76 a esta condena pasó mucho tiempo. Si bien el Chaco tiene una característica que ya la legislatura logró sacar un informe firmado por unanimidad, lo cual es un gran aporte, en épocas donde todavía era imposible pensar en un juicio. Eso es lo que caracteriza a veces el Chaco, porque la militancia anterior, cierta composición social, quizás con algún tinte progresista, diría yo. Hay varias cosas notables en el Chaco. La Carta Orgánica, por ejemplo, Resistencia, es una de las más progresistas de Latinoamérica. Más allá de que se cumpla, ¿no? Se cumple un 30%, pero digo, los diseños que lo pensaron. La Constitución del Chaco es altamente progresista. ¿Estás hablando de cierta hipocresía en el manejo político? Totalmente. Hay una gran distancia entre la letra y los diseños y la práctica cotidiana. Todavía hay mucha mediocridad, mucho olor a negociado. De hecho, por ejemplo, la ley de tierra es una de las mejores del país y sin embargo se hicieron negociados gigantescos con la tierra pública. Así que es una dicotomía, digamos, de muy característica. Hay mucho declarativo, pero nada de puesta en práctica. Sí, es así. Hay un divorcio ahí, digamos, que espero que las nuevas generaciones rompan ese divorcio. Cuando fuiste testigo de el secuestro a los compañeros para ser masacrados en Margarita Belén, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué es lo que viviste o que pudiste observar? Yo estaba en la unidad penal 7, que es una unidad federal. De ahí sacaron la mayoría de los muchachos. Y los cuatro pabellones donde sacaron, bueno, fue muy emotivo, muy tensionante. Se cantó masivamente la marcha peronista. Desde afuera la población no entendía. Después nos cuentan eso porque era una etapa muy dura de mucho. Y los compañeros que negociaron en directo con los que venían a retirar, fue una negociación muy dura, que Jorge Giles, uno de los escritores y actualmente uno de los funcionarios del gobierno nacional, lo cuenta en un libro, Ahí va la vida, con mucho detalle esa negociación, porque fue parte de esa negociación. En algún momento uno de los negociadores del ejército dice, bueno, o salen o entramos a mansalva, y llegó a insinuar, bueno, o mueren 10 o mueren 500, ustedes eligen. No lo dijeron de esa manera, digamos, pero lo insinuaron y dijeron, ustedes no salen, y vean lo que tenemos atrás. Y le hicieron subir para ver cómo estaba rodeada la cárcel de Unimog, de faltaba que pongan tanque, digamos, a pesar de la indefensión que teníamos ahí. Estaba decidida la masacre, era un momento que creo que ellos aceleraron varias masacres en el país, como si hubiera una orden superior. Y cuando esa amenaza, los compañeros deciden salir. Se hace una asamblea en el mismo pabellón y los mismos compañeros deciden salir. Y por supuesto que en uno de los pabellones donde estaba uno de los líderes, compañero nuestro, Salas, donde se da el discurso más emotivo, ¿no es cierto?, donde plantea que sabemos dónde nos estamos yendo, cuenten esto a nuestros hijos, y bueno, se fueron, digamos. O sea, de cada pabellón sacaron 3 o 4 y otro grupo de compañeros ya estaban en otra cárcel donde los juntaron todos en ese conjunto que decidieron masacrar, digamos, ese día. ¿Cómo se hace para vivir con todos esos recuerdos tan pesados y tan duros? Y está como una especie de piedra en el alma ahí, que recién con estos actos de justicia se nos alivia, no nos alegra, ¿eh? No nos alegra, increíblemente, la mayoría de nosotros no nos alegra esto de condenar, pero genera un alivio enorme en homenaje a esos compañeros. Vean lo que me pasa, no puedo seguir. Te agradezco mucho. Gracias a vos. que todos al levantar la vista queremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente, y tú que joven siempre caerás sin levantar. Huracán es de miedo ante la libertad. Haremos el camino de un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que gritando libertad. Habrá un día en que todos a levantar la vista tenemos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos de Estás escuchando el Club de la Pluma. Definitivamente consolidar América del Sur como un gran territorio de paz. Soy Norberto Galasso, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Empezamos con las noticias del Sahara Occidental y desde hace ya algunos programas, algunas columnas, no estamos ocupándonos fundamentalmente de la coyuntura, si bien sí hacemos mención a las cosas importantísimas que están pasando, como la represión, el acuerdo ilegal de pesca entre la Unión Europea y Marruecos, etcétera, etcétera. Nos estamos ocupando de la cultura saharaui. Y en el día de hoy, antes de comenzar con el tema de la cultura, vamos a rendir nuestro más sentido homenaje a Nelson Mandela, recientemente fallecido el pasado jueves 5 de diciembre, y a él y a su memoria y a su familia y a todos los pueblos de África y los oprimidos del mundo le dedicamos esta columna. Y como saben ustedes, aculturizar a un pueblo, intentar borrarle su cultura y decir que no tiene cultura propia, es una de las grandes herramientas que históricamente los opresores han utilizado contra los oprimidos. Y esto es lo que pasa contra el pueblo del Sáhara Occidental, al cual se le niega tener identidad propia por parte del opresor, por parte del ocupante. Es por eso que nosotros estamos haciendo hincapié en la cultura. Y en este caso, en la cultura como una herramienta también de liberación y de lucha, como hemos hablado, por ejemplo, la semana pasada con el artista plástico Mouloud Jellem, quien nos decía de su actividad, su experiencia, y nos hablaba de que el arte es un arma. Pues bien, vamos a ver ahora un poco los orígenes de esa herramienta relativas al pueblo saharaui, por supuesto. Y en este caso tenemos un entrevistado de lujo. En realidad, este entrevistado de lujo es el consultor especial sobre el tema cultura saharaui en el módulo de cultura que tenemos y que estamos transcurriendo en el ciclo de cursos sobre el Sáhara Occidental que estamos haciendo la cátedra y la Universidad de Tifariti. En este caso, nada más y nada menos que Bahía Mahmoud Awar. Es escritor y poeta, es miembro de la Generación de la Amistad Saharaui, profesor honorario del Departamento de Antropología Social y Pensamiento Filosófico Español de la Universidad Autónoma de Madrid e investigador del grupo Antropología en Acción de la Universidad Autónoma de Madrid. En la conferencia que nos brindó para la cátedra, hace toda una introducción detalladísima, hablando de tres edades de oro de la cultura saharaui en los siglos XVIII, XIX y XX. También nombra a sus eruditos y destaca un hecho que tiene que ver con el colonialismo francés y el incendio de la biblioteca de Smara en el año 1913 por parte de las fuerzas francesas del coronel Mouret. Bueno, les cuento, esta cultura, nos explica Bahía, ha tenido procesos de transformación que tuvieron que ver con hacer coexistir en la cultura a la geografía, al acervo cultural mismo y a la religión. Y producto de la convivencia con la metrópoli ya en el siglo XX, con la colonización de España, fines del XIX, comienzos del XX, se da, nos dice, una alternancia entre el nomadeo, característico de la primigenia sociedad saharaui, y el sedentarismo en la vida en las ciudades. Bueno, justamente en el primer tramo nos cuenta Bahía de qué se trata esa nueva forma de centralización urbana. Esta nueva forma de centralización urbana fue impuesta por la metrópoli en su política de urbanización y control sobre la población y su cultura, lo que creará una nueva conciencia de convivencia pacífica con la lengua y la cultura que trajo la potencia colonizadora al territorio, como sucedió en muchas otras partes de Latinoamérica, en África, en Asia y en otras partes de nuestro globo terráqueo. La palabra del profesor Bahía Mahmoud Awa. En el segundo tramo nos habla de que la cultura saharaui está compuesta por un trinomio. Vamos a ver de qué se trata y también nos habla de la música. Esa cultura saharaui, esa cultura que se compone de un trinomio afro-árabe, bereber y con una convivencia de más de un siglo con la cultura hispana, es decir, la cultura de la metrópoli española. El pueblo del Sáhara Occidental y su cultura se diferencian del resto del mundo árabe. Se diferencian en cierta medida con los pueblos del África y se diferencian sobre todo de la zona norte de África, que son colonias francesas, colonias inglesas y también algunas colonias que fueron italianas, etcétera. La música, por ejemplo, en el Sáhara Occidental, es una música donde los instrumentos son africanos, el ardín, el tidnit y el tabal, y la flauta. Estos instrumentos nos podrían situar y nos podrían dar esa identidad saharaui, a diferencia de los usados, por ejemplo, en el Medio Oriente, en el mundo árabe, en Latinoamérica, en Europa. Bahia Mahmoud Awad, escritor y poeta saharaui, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, nos sigue hablando de cultura saharaui y en este caso de la danza. El baile es un baile totalmente africano, no es un baile árabe. Si un artista saharaui se sitúa en un escenario, en Bagdad, en Argel, en Egipto, en Rabat, tendría muy poco público porque el baile es un baile que no es similar ni se acerca a lo de estos pueblos. Otro de los elementos, el tambor, por ejemplo, que los saharauis llamamos el tabal, es un tambor africano totalmente, y su forma de usar son totalmente africanas. Estos son elementos que nos situaría un poquito en esa particularidad de la cultura saharaui. Julio Caro Baroja, uno de los primeros antropólogos que estudió la sociedad saharaui en los años 50, conoció esa sociedad y en su obra Estudios Saharianos determinó los elementos que caracterizan la identidad de ese pueblo, a diferencia de Mauritania, a diferencia de Argelia, a diferencia de Marruecos, que es vecino, y a diferencia del resto del mundo árabe. Y luego de la danza nos metemos en el tema de la lengua, del hassaniya, la lengua saharaui, y nos explica cómo está compuesta esa lengua. La propia lengua hablada en el Sáhara Occidental, que es hassaniya, es una lengua heterogénea que absorbe de lenguas africanas, la lengua española y la lengua árabe. Tres elementos fundamentales. Si nos referimos a los utensilios de la cocina, la mayoría de los utensilios de la cocina son prestaciones de la lengua española. Si nos referimos a los términos usados en el trato del beduino, del nómada, del errante en el desierto, la mayoría de estos términos son del árabe clásico. Y si nos referimos a la instrumentación musical, todos los instrumentos tienen nombres africanos. Por lo tanto, es una lengua heterogénea que se compone de estos tres binomios que había mencionado anteriormente y que caracterizan esa cultura saharaui como afroárabe hispana. La palabra del profesor Bahia Mahmoud Awad, de la Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la Generación de la Amistad Saharaui, escritor, poeta, nos habla también ahora de lo que tiene que ver con el hassaniya y lo que tiene que ver con el hecho de tener al español como segunda lengua en la unión del mundo hispano, en el marco, por supuesto, de la pertenencia al pueblo saharaui. Nos valió esto, la sociedad saharaui, la cultura saharaui, de un acercamiento sin precedente en la historia a los pueblos de Latinoamérica, con descendencia afro, a los pueblos de África, que son vecinos, y al mundo hispano en general, los más de 500 millones de habitantes en el mundo que hablan esa lengua que compartimos. La cultura saharaui, o la cultura de la República del Sáhara Occidental, en estos momentos ha tenido un auge muy importante en lo que es la bibliografía, que anteriormente la cultura era una cultura totalmente oral, anida en la memoria de los sabios, anida en la memoria de nuestros abuelos, nuestros padres, y en los últimos años se ha publicado mucha bibliografía, ensayos, estudios, prosa, verso, tanto en lengua hassaniya como en lengua española. Poner simplemente en Google el nombre del Sáhara Occidental o el verso en el Sáhara Occidental o la historia de la cultura saharaui y os vais a encontrar con la sorpresa de mucha bibliografía en lengua castellana, la segunda lengua hablada del Sáhara Occidental, y os vais a encontrar con muchas huellas de esa lengua que dejó el hassaniya a raíz de esa convivencia de casi un siglo de dominio colonial. Los saharauis nos sentimos muy orgullosos de este patrimonio que nos dejó la metrópoli ese patrimonio que nos ha unido a los pueblos hispanos de Latinoamérica y en otras partes del mundo, y que nos ha acercado muchísimo a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos, a los venezolanos, a los mexicanos, a los hondureños, a los nicaragüenses, a los cubanos, a toda Centroamérica y a muchas partes del Caribe. Un verdadero lujo nos hemos dado hoy la palabra de Bahía Mahmoud Awad, escritor y poeta saharaui, miembro de la Generación de la Amistad, profesor del Departamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Madrid, investigador perteneciente al grupo Antropología en Acción de la Universidad Autónoma de Madrid. Le agradecemos muchísimo todo su tiempo y toda la dedicación que le ha puesto a este trabajo y a esta conferencia, de lo cual les acabamos de presentar un fragmento en exclusiva, en entrevista exclusiva sobre cultura saharaui. La conferencia brindada para el ciclo sobre el Sahara Occidental que brindamos en conjunto la Cátedra de Estudios sobre el Sahara Occidental de la Universidad de La Plata y la Universidad de Tifariti. Y a propósito de esto, nos vamos con música. Nos vamos con música tradicional saharaui. Es un fragmento de algo realizado en el marco de un proyecto de investigación en etnomusicología del Sahara Occidental. Es Lueli Said, Danza Sarbat con tabal. Tabal es el tambor, tabal o tebal, que mencionaba Bahía en su exposición. Lueli Said, entonces, Danza Sarbat con tabal. Hasta el domingo que viene. Chau, chau. Estás escuchando el Club de la Pluma. Unidos seremos inconquistables. Mantén el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.bligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. Reforma política a mano de la partidocracia. 39 aniversario luctuoso del comandante guerrillero Lucio Cabañas. Aparecen las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Liberación del Pueblo, con siglas FARC-LP. Buenos días, hermano Norberto. Se aprobó la reforma político-electoral en México. Se transforma el Instituto Federal Electoral, mejor conocido como IFE, el Instituto Nacional de Elecciones, INE. Con esto se aprueba la reelección de presidentes municipales, diputados locales, diputados federales y senadores. Se establece como causa de nulidad el rebase de topes de campaña, la utilización de recursos públicos de procedencia ilícita y el pago de publicidad encubierta, especialmente la televisión y la radio. Se prevé, de igual manera, amigo Norberto, la opción de un gobierno de coalición. Esta estará a juicio del presidente electo. Ya no habrá necesidad, ciertamente, del Pacto por México, como la que se realiza en estos meses que tiene Peña Nieto en el poder. En consecuencia, es una reforma para la clase política, para los partidos políticos, para la partidocracia que gobierna México. La rendición de cuentas se disfraza en alcaldes y legisladores para una reelección, pero no se concede, fíjate, amigo Norberto, a la ciudadanía ningún instrumento de la democracia participativa directa, como la es la revocación de mandato y la consulta ciudadana, el plebiscito y el referéndum. En esta reforma, como las reformas anteriores que han pasado, no se hizo con la opinión de los ciudadanos, pues la mayoría del pueblo está en contra de la reelección, y de hecho, en México existe hoy en día la reelección de legisladores, tanto en diputados como en senadores, pues pueden pasar de una cámara a la otra sin que algo se le vaya en su contra. Con la autorización constitucional, esta se hará más elitista y en poder de unos cuantos. Y es ciertamente, es un engaño al pueblo de México, hermano Norberto. Del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional de Elecciones se transfirió el poder de los gobernadores a los partidos políticos. La ciudadanía o la ciudadanización no existe en la es una partidocracia en el estricto sentido de la palabra. En el aniversario número 39 del comandante guerrillero Lucio Cabañas, unas 32 organizaciones sociales agrupadas en el colectivo Unidad Popular Guerrerense realizaron una marcha para exigir la liberación del líder comunitario Arturo Campos Herrera y 13 policías comunitarios. Ya en estos últimos días apareció, amigo Norberto, surgió en la Costa Chica y montañas de Guerrero las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Liberación del Pueblo, como parte de un proceso social y en vista al clima de violencia que asuela la región guerrerense. en un comunicado las FARC-LP afirman que están contra el regreso del Partido Revolucionario Institucional al poder y que la actual administración del presidente Peña Nieto está contra del movimiento social y la regresión oligárquica, la imposición de reformas que aniquilan los derechos laborales y pretenden entregar la riqueza a los extranjeros con el apoyo de la derecha cómplice. En estos términos concluye el comunicado de las FARC-LP. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México. Recibe hermano Norberto un fuerte abrazo fraternal y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Ha venido a mí, en mi mente se hizo todo gris. La manzana te va a hacer feliz, evidente. Siempre un lugar para ti, oh no, oh. Estás escuchando el Club de la Pluma. Queremos que nuestro pueblo viva viviendo y no viva muriendo de miseria, de injusticia, en democracia y en paz. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Steiner en el país de los muñecos, o pequeños atentados contra lo habitual. Imaginemos, como Steiner, una sociedad de lo primario, donde todo sea inmediatez respecto a los textos, las obras de arte y las composiciones musicales. Imaginemos que un transeúnte, llamémosle arbitrariamente Steiner, camina por un Buenos Aires inmerso en esa lógica de lo primario. Nuestro personaje imaginario tiene unos minutos libres por la tarde y decide sentarse a leer el diario en el café La Ópera, por elegir cualquiera de los bares de la cuadra. A poco de ingresar, un cuerpo llama su atención. O, mejor dicho, su atención es convocada por ese cuerpo. Está tirado en el piso, cubierto por andrajos, con el rostro volteado hacia el suelo. Permanece inmóvil. Steiner observa a la gente que camina por la cuadra. Inmutables. Está muerto. Se alarma mientras se acerca al cuerpo que reposa en las baldosas. Antes de tocarlo, mira hacia los costados nuevamente para ver si alguien se acerca a auxiliarlo. Nada. Se decide. Se encorva levemente para descubrirle el rostro y es ahí cuando advierte el truco. Se trata de un muñeco de plástico, tamaño real, que lo mira desde sus ojos vacíos, ni siquiera cerrados. Fastidiado, Steiner se incorpora y maldice por lo bajo. Algunos metros más allá, ve a otro monigote que descansa contra la pared de una prestigiosa entidad bancaria. Burlado, ingresa al bar y se pierde en la lectura de su diario. Al salir de La Ópera, choca con un enfermero del servicio sanitario público quien, armado con una camilla, corre hacia el segundo muñeco. Cuando llega, le toma el pulso. Se desespera. No es un muñeco. Y está muerto. Steiner, el original, pensaba la posibilidad de una sociedad de lo primario para entender las relaciones entre arte y crítica, entre prácticas estéticas y hermenéuticas. Planteado como universo hipotético, el marco sirve para introducir con claridad el orden de la extrañeza y la subversión de lo habitual en el espacio de la ciudad. Hace unos años, un grupo de artistas del Centro Cultural Ricardo Rojas, de la Universidad de Buenos Aires, realizó un experimento cuanto menos curioso, similar al que sorprendió a nuestro Steiner imaginario. En distintas esquinas de Buenos Aires, se depositaron muñecos harapientos en un simulacro de mendicidad y abandono a escala real. El proyecto Filoctetes, que recuerda desde su nombre al mendigo mitológico que fue enterrado en una isla para que su miserable imagen no viciara la integridad de los hombres, delimitó sus objetivos en el estudio de las relaciones entre los que caminan por la ciudad y los cuerpos arrojados en las calles. Nada nuevo. Las experiencias situacionistas durante los 60 tenían como fin intervenir en el espacio público con manifestaciones estéticas de todo tipo y denunciar así el papel del hombre y sus configuraciones culturales en la sociedad de consumo de posguerra. Estas experiencias contribuyen a demoler lo que Murena llamaba la dimensión de lo habitual, esa instancia de ensueño a través de la cual circulamos por nuestra cotidianeidad y que, a la vez, nos impide advertir la ambigüedad, el caos y la dispersión que gobiernan, en saludable triunvirato, lo exterior. Mecánicos, como seres sin conciencia, nos movemos y experimentamos nuestra relación con el mundo inmersos en lo habitual. Más allá de lo rutinario, más allá de lo tradicional, lo habitual impide la reflexión sobre su propia esencia. Y la ciudad es, tal vez, el campo más propicio para el despliegue de esa libertad narcótica de los sentidos. Atravesada por una infinidad de metatextos que superan los límites de lo estético y contribuyen a definirla, toda inmediatez revierte su signo hacia la habitualidad de las prácticas. Buenos Aires, violenta y avasalladora, atraviesa desde hace tiempo una crisis que se imprime en sus esquinas y arterias, en los cuerpos que la habitan y las maquinarias que hacen posible su funcionamiento. La depresión económica, desde luego, influye en el ánimo de una ciudad que siempre se jactó de pertenecer a otro país, pero el estallido se manifiesta en todos los órdenes que configuran a la ciudad como un campo de batalla. Lo habitual también entró en conflicto, pero pronto logró imponer su lógica. Cuando un escenario se modifica, los sentidos se adaptan en un instinto desesperado y vital de supervivencia. La jugada estética del Centro Cultural de la UBA puede leerse como una representación sincrónica de este nuevo eslabón de la larga cadena de malestares por la que atraviesa la ciudad. Más allá de las excusas sociológicas de los propios gestores, los cuerpos de plástico simbolizan a los caídos en la flamante batalla biopolítica de Buenos Aires, a esos cuerpos reales y anónimos que amenazan con morir en las calles. El escenario urbano donde se desarrolla la batalla ya está inmunizado por la dinámica de lo habitual. Es cierto que no vivimos en una sociedad primaria. Diferentes discursos se entretejen para naturalizar los órdenes disruptivos y arrojar sus elementos a categorizaciones en apariencia consensuadas. Así, los fantasmales ejércitos de cartoneros fueron legitimados con bolsas de residuos diferenciadas que los incluyen en la vida social. Los cuerpos anónimos que recorren la noche en busca de un portal donde dormir fueron prolijamente almacenados en albergues públicos. Los niños famélicos ya tienen sus comedores comunitarios donde, de paso, y desobedeciendo los dictados de la Pampa, se intenta imponer una dieta nutritiva a base de soja. Y sigue la lista. Ya es habitual ver gente desparramando su miseria en la vereda, tan habitual como leer el diario en el café La Ópera. Biodiseminación urbana. Los muñecos de plástico, como cuerpos que representan víctimas biopolíticas, admiten otras lecturas. Se trata de cuerpos tirados en un doble sentido, el del adjetivo que describe su propia posición horizontal. Tirados también en el sentido trágico que los delata como desechos urbanos. Su carácter representacional remite a lo que sucede hoy aquí, en la habitualidad de Buenos Aires. La ciudad y el sistema que alberga se encargan de descartar a los cuerpos que no les son funcionales, potente marco estructura eugenésica, pero olvida que no existe un más allá de sí misma. Entonces, esos cuerpos quedan condenados a deambular por sus calles en busca de un último espacio de dignidad. No pueden ser arrojados afuera de las fronteras de la ciudad porque es ella quien los define. Así como hay baches en las calles o basura en las esquinas, también hay cuerpos tirados que dormitan su exclusión. Las reacciones del transeúnte porteño fueron el eje del relato que los grandes diarios construyeron en torno a la experiencia. La presencia de la tora de los muñecos en enclaves como Callao y Corrientes, el Obelisco, la Plaza Congreso o la zona de tribunales movilizó el reflejo urbano de distintos modos. Algunos intentaron ayudar al caído, otros llamaron a algún servicio de emergencia médica. La mayoría pasó por su lado inmersa en lo habitual. La Nación habló de una experiencia que alteró la rutina callejera e incluyó una entrevista con el director del proyecto. Clarín fue mucho más lejos. En su columna El cielo y el infierno de la semana, que publica los domingos en el suplemento de espectáculos, condenó a la experiencia por considerarla una broma de mal gusto. La clasificación de esta noticia en la sección dedicada a los cotilleos televisivos y a la invención descarada de tendencias adecuadas para una industria cultural en decadencia habla por sí sola. La escritura política que la experiencia imprime en los cuerpos reales queda así sin territorio. Las voces oficiales parecen no admitir la representación sincrónica, salvo que se trate de niños tucumanos enfermos de desnutrición y desamparo, cuya imagen siempre aparece en nombre de lo real. Cualquier experiencia que subvierta esa lógica es acusada de irrespetuosa por los apóstoles discursivos de la batalla de Buenos Aires. Hace unos años, un legendario músico de rock, más proclive al escándalo que al riesgo estético, propuso arrojar muñecos desde un avión en el marco de uno de sus multitudinarios recitales gratuitos. A costa de suspender por un instante la evaluación moral y el reproche escandalizado que suscitó la propuesta, puede pensarse que, en aquella oportunidad, se puso en juego la representación de un relato todavía conflictivo, que abarca desde los métodos utilizados por la dictadura para hacer desaparecer a sus detenidos, hasta la siniestra imagen de esos cuerpos borroneados por las turbias profundidades del Río de la Plata. En algún punto, los cuerpos de plástico diseminados por los artistas del Rojas también ponen en escena un espacio de conflictos que discute abiertamente con el relato hegemónico que anula la posibilidad de la inmediatez de la que hablaba Steiner. La representación de la pobreza y la marginalidad y el juego con los cuerpos caídos no son patrimonio exclusivo de quienes pretenden determinar de modo unívoco lo que sucede en la ciudad, puesto que todos somos potenciales víctimas en la batalla biopolítica. Todavía existe, podemos creer, el derecho a representar el propio temor a convertirse en un cuerpo tirado, a poner una bomba en los canales de circulación de lo habitual. Alejandro Velotti.

a una campaña que se está empezando a tejer en los Estados Unidos relacionada con Alan Gross. Seguramente ustedes saben que Alan Gross es un agente de los servicios especiales de Estados Unidos que vino a Cuba como turista, que en su viaje, varios viajes, porque dio cerca de 4 viajes, venía a traer toda una serie de equipos de comunicaciones para distribuir entre distintas personas aquí en Cuba. Pero no piensen ustedes que él traía un celular normal, de estos que se puede utilizar cualquier persona, no. Él traía celulares especiales vía satélite, mediante el cual las personas se pueden comunicar directamente con Washington. Es decir, no es necesario pasar ni por la empresa telefónica cubana ni tampoco por la empresa telefónica estadounidense. Usted tira directamente desde aquí a Washington. Y estos equipos él se los estuvo entregando a toda una serie de personas desafectas con la revolución y que se estaban organizando en una red informativa para trasladar a Washington y recibir de Washington instrucciones y a la vez cumplimentar estas instrucciones y trasladar a Washington el resultado de lo mismo. Este señor Gross, cuando fue detenido, dice que él no sabía nada de este asunto, que él solamente estaba haciendo una labor caritativa, una labor humanitaria, porque como en Cuba había problemas con las comunicaciones, él estaba facilitando a un grupo de personas que pudieran establecer estas comunicaciones sin problema. Claro está, a él se le olvidó decir que toda comunicación que se establece en un país y que no está acorde con las regulaciones y el control que ese país tiene que tener de toda comunicación que sale del mismo, es una comunicación de carácter ilegal. Igualmente que si nosotros nos ponemos a repartir equipos similares en los Estados Unidos para que se comuniquen con La Habana, evidentemente que el gobierno de Estados Unidos diría que esas son comunicaciones ilegales. Pero bueno, como todas las cosas, cuando ellos la hacen, no es ilegal. Cuando la hacen otros, sí es ilegal. Porque ellos son los omnipotentes, ellos son los hegemónicos, los que tienen derecho a intrometerse en la vida de todos los países y a tratar de cambiarla, imponerles toda una serie de gobiernos, personas, etcétera. Y aunque en el país quieran hacer algo, si los Estados Unidos consideran que no se debe hacer, ellos se sienten capacitados para trabajar en función de que no se haga y revertir los intereses de la mayoría de las personas en el país. Pues bueno, eso es lo que vino a hacer el señor Alan Gross. Vino a hacer una actividad ilegal, inclusive además de estos equipos de comunicación, traía toda una serie de tarjetas especiales que única y exclusivamente las utiliza la CIA con sus agentes para ser introducidas en las computadoras y con esas tarjetas también poder establecer una comunicación directa con los Estados Unidos, seguramente con Langley, Virginia, que es donde está la CIA. Pues este señor fue detenido, juzgado por sus crímenes de violar toda una serie de leyes cubanas. Primero, con la introducción en Cuba de este tipo de equipo. Segundo, con la distribución de este tipo de equipo. Y tercero, porque este tipo de equipo se utiliza para comunicaciones ilegales, es decir, que no pueden ser controladas por el gobierno del país. Este señor lleva ya 4 años preso, e inclusive Cuba ha planteado su disposición a discutir la posibilidad de liberar a esta persona lógicamente, siempre y cuando en las discusiones se incluyan también la liberación de nuestros cinco héroes. Pero el gobierno de los Estados Unidos, volviendo a dar una muestra de su estirpe imperial, plantea que no, que hay que liberarlos incondicionalmente, que ellos no tienen nada que ver, estos cuatro héroes nuestros, con el señor Gross, que es totalmente inocente y que sencillamente, injustamente, ha sido detenido por las autoridades comunistas de Cuba. Y así está el asunto. Ahora, en estos momentos, Gross le escribió una carta al presidente de los Estados Unidos planteando que se siente abandonado, que no sabe cómo él va a estar en una cárcel y los Estados Unidos no están haciendo nada por liberarlo. La esposa de Gross también plantea algo por el estilo y ha hecho declaraciones en la prensa. Inclusive próximamente habrá una manifestación frente a la Casa Blanca pidiendo la liberación de Gross, donde ella plantea que va a estar presente. Y cosas por el estilo van ya conformando como una campaña publicitaria por la libertad de Gross. Pero bueno, hay otras campañas. Está la campaña por la libertad de los cinco. Inclusive en una oportunidad alguien le dijo a la señora Gross, ¿por qué usted no se une con los familiares de los cinco? Y entonces hacen una campaña general, usted pidiendo la libertad de su esposo, ellos pidiendo la libertad de sus familiares, y hacerle ver al gobierno de Estados Unidos y al gobierno de Cuba que ambas familias están deseosas de que sus familiares regresen al hogar. Pero la señora Gross tampoco le gustó esa idea de unirse a tratar de pedir la libertad de los cinco para que eso a su vez trajera como consecuencia la libertad de su esposo, y parece que ella piensa que es preferible que su esposo siga preso a que liberen a los cinco. Esa es la situación, queríamos trasladarla a ustedes porque sabemos que la campaña está cogiendo fuerza y es posible que también por allá salgan algunas ideas sobre esta campaña, pero queríamos establecer bien claro cuál es la realidad del por qué el señor Alan Gross se encuentra detenido en Cuba. Independientemente que podemos agregar que las condiciones en que el señor Alan Gross está detenido son condiciones que casi está en un hotel, con un médico al lado, enfermera, aire acondicionado, etc. Cuando los cinco héroes nuestros, bueno, los cuatro que quedan, están en cárceles, verdaderas cárceles, sufriendo todas las penurias que se puede sufrir dentro de una cárcel. Inclusive, en estos aspectos, no están en similares condiciones. Bien, habló para ustedes, los oyentes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, del universo un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar con la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos, y a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años, se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. esclavo por una parte, servil criado por la otra. Es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar. La nueva labor fue aislar, bloqueando toda experiencia. Lo que brilla con luz propia, nadie lo puede apagar. Brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. ¿Qué pagará este pesar el tiempo que se perdió, de las vidas que costó, de las que puede costar? ¿No pagará la unidad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón la historia condenará? La historia lleva su carro y a muchos los montará, por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. El Padre de la Plaza. Ellos también hicieron lo suyo, los maridos de las madres de Plaza de Mayo, aunque menos famosos, son parte de aquellos años de lucha. Como Julio Morresi, padre de Norberto, desaparecido a los 17 años, y de Claudio, actual secretario de Deporte y exjugador de Huracán, River y la Selección. Desde aquel día, Julio Morresi dejó de ser lo que parecía. Un señor de mediana edad, nacido en el 30, de cara alargada y flaca, con pinta de empleado público correcto y las indisimulables marcas de un origen tano que no lo abandonan cuando habla. Era el 23 de abril de 1976. En la esquina de Perito Moreno y Directorio, la camioneta en la que viajaba Norberto Morresi junto a un compañero fue asaltada por los represores. Iban camino a repartir periódicos de la Unión de Estudiantes Secundarios. Jamás llegaron. Norberto tenía 17 años. Desde aquel día, Julio Morresi se convirtió en un guerrero y unió su destino al de un puñado de padres anónimos que luchaban codo a codo con las madres de Plaza de Mayo. Nadie jamás los llamó los padres de Plaza de Mayo. La propia vida, que al final es lucha, hizo de esas mujeres las más corajudas de la historia. Habían desplazado a los hombres. Lo que desde entonces Julio Morresi cuenta son los días de su calvario, sus marchas, su enorme orgullo. En los primeros meses, todos los familiares se cruzaban en los pasillos del Ministerio del Interior que funcionaba en La Rosada. Mujeres y hombres que fingían sus problemas. Nos cuidábamos unos de otros. En las oficinas a las que íbamos a preguntar por nuestros hijos, se nos recomendaba que no habláramos con otra gente, porque nuestros chicos la podían pasar mal. Por un tiempo lo hicimos, Después empezamos a tener comunicación y fuimos a la plaza. Primero éramos 20 padres. Nos provocaban, nos insultaban. Y cuando las madres vieron que se podía generar incidentes porque los hombres podíamos reaccionar, nos mandaron a que las esperáramos debajo de la recoba del cabildo. Ellas eran más inteligentes. Fueron a las iglesias, al obispado, que una tarde Raúl Primatesta le dijo: 17 años, caramba, los llevan cada vez más jóvenes. Y lo mandó a rezar. A lo que le respondió: padre, ¿usted cree que rezando mi hijo va a aparecer? Los papás siempre eran pocos, porque la mayoría estaba trabajando. Su caso era distinto, porque su familia tenía una pequeña fábrica de zapatos y podía ausentarse para buscar al hijo. Dice que alguna vez quisieron reunirse y formar una asociación de padres, como ya lo habían hecho las madres en 1977. Pero, explica, en la primera reunión, en un café, aparecieron las diferencias político-partidarias y el fútbol, y vimos que era imposible, nos íbamos a agarrar a trompadas. Al menos no es comunista. Su pasión por Huracán le permitió usar algunos contactos y cuenta que un directivo del Globo le presentó a un coronel que le daba esperanzas. Mire, al menos no es ni comunista ni judío. Cuando escuchaba cosas como esa pensaba: la puta que lo parió, ¿en qué monstruo me estoy metiendo? Ese mismo coronel fue devastador. Lo había ido a ver ilusionado y me dijo: mire, Morrissey, haga de cuenta que su hijo tiene cáncer y que tiene frente a él dos cirujanos. Uno es un carnicero y otro es un médico. Ruegue para que le toque el médico. Volví a mi casa desesperado. No aguanté más y rajé para la costanera a llorar, solo. Cuando mi esposa me preguntó por la reunión, le mentí. No pasó nada, vieja, le conté. La misma semana en que secuestraron a Norberto, su otro hijo, Claudio, el actual subsecretario de Deportes de la Nación, debutaba en la novena de Huracán. Fue el sábado siguiente ante Vélez. Yo tenía unas ganas bárbaras de ir, pero no podía, estaba buscando a Norbertito. A Claudio, que tenía 13 años, lo acompañó mi cuñado. Estábamos mal y con la cabeza puesta en lo que le había pasado. En pleno partido, mi cuñado, desde el alambrado, le gritó: juga tranquilo, Claudio, que Norberto acaba de llamar por teléfono. Está todo bien. Era una mentira para tranquilizarlo. Cuenta que las extorsiones y que los datos falsos eran constantes y que cierta vez recibieron la llamada de una mujer que decía ser la secretaria de un capitán García. Nos citaba en un departamento. Aseguraba tener datos sobre Norberto y saber dónde estaba alojado. Un día le pedimos una prueba de vida. Nos dijo, la otra noche no quiso cenar, dijo que no tenía hambre pero que le dieran 3 manzanas verdes, que con eso se conformaba. Irma, mi mujer, me tomó de la mano temblando y nos emocionamos porque Norberto tenía la costumbre de comer 3 manzanas verdes cuando no cenaba. Era evidente que estábamos infiltrados. Una mañana nos dijo que a Norberto lo iban a sacar del país, junto al hijo de un militar que también estaba desaparecido. Me prometió que yo podía viajar con él, que le preparáramos ropa de invierno y que le juntáramos urgente $40,000 para pagar un vuelo charter y hacerle documentos falsos. Esa noche y esa madrugada, Irma se la pasó tejiendo pulóveres. Vendí todo lo que podía para juntar el dinero. Le llevamos la plata. Nos explicó cómo sería el operativo. Después, nunca más supimos de ella. Nos cuenta todo. A las 4 de la tarde de un otoño dispuesto a ser verano, mientras el rostro de su hijo, impreso sobre un prendedor, adorna la solapa izquierda del saco. El olvido huye. Pablo John. Te busca madre mientras su cuerpo es mecido por el mar en el que se sumerge. dormido. Sueña tu abrazo, busca recuerdos a los que aferrarse para no conciliar el sueño. El mar se inquieta, es tempestad, lamento. ¿Quién pudo lanzar mil ángeles desde el cielo? Y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, los trajo el viento. Manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte. Barcos y náufragos oyen sus voces, les dicen nunca, nunca olviden nuestros nombres. Dile a las madres que en algún lado, donde hace falta, seguimos luchando. Madre, tu hijo no ha desaparecido. Madre, que yo lo encontré andando contigo. Lo veo en tus ojos, lo oigo en tu boca y en cada gesto tuyo me nombra. Lo veo en mis luchas y me acompaña entre las llamas de cada nueva batalla. Guía mis manos, sus manos fuertes, hacia el futuro estará victoria siempre. Guía hacia el futuro estará victoria siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. Que en esta tierra de nuestra Indoamérica, del arte allá, no hay nada menos foráneo que el socialismo, si es que nuestros aborígenes vivían el socialismo antes de que llegaran los conquistadores europeos. ¿Cómo vivían los aymaras, los incas, los caribes, los mayas, los aztecas? Era un socialismo originario autóctono. Hay que volver a él. Ahí está uno de los códigos más poderosos para apuntar el camino si queremos ayudar a salvar la vida humana en este planeta. El hombre es muy frágil. En cuanto el poder lo roza, su ombligo se agiganta. Alicia Jardel. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos del Club de la Pluma, los saludo nuevamente con mucho gusto. En esta ocasión me gustaría hacer un breve comentario acerca de las interacciones sociales y económicas de los distintos grupos étnicos en China. Y bueno, hago este comentario en la trágica circunstancia del fallecimiento del señor Nelson Mandela. Entonces podríamos reformular este breve comentario con una provocativa pregunta que diría: ¿existe un régimen de apartheid en China? Y si lo hay, ¿cuáles podrían ser las consecuencias a futuro? Bueno, como lo había ya mencionado anteriormente en otros comentarios, aproximadamente 90% de la población en China es de un grupo étnico, que es el grupo étnico Han. El restante 10% se reparte entre 55 grupos étnicos que viven mayoritariamente en el norte y en el occidente de China. Culturalmente, de acuerdo a la constitución de China, todos los grupos étnicos, lógicamente incluyendo el grupo mayoritario Han, están en completa libertad de practicar cualquier manifestación de su propia cultura. Y no solamente eso, sino que tienen la obligación de protegerla y salvaguardarla. Esto lógicamente ha cambiado, especialmente después de la muerte de Mao Zedong, ya que antes, en tiempos del socialismo real, el Estado central autoritario del Partido Comunista Chino no podía tolerar cualquier desviación de la conciencia popular para que se manifestara en forma de religión o de música o algún otro rasgo distintivo folclórico de algún grupo étnico. El caso más significativo fue la cruenta represión al pueblo del Tíbet en los primeros años del maoísmo. Ahora, esto quiere decir que actualmente las minorías étnicas puedan gozar de un espacio de libertad en el cual puedan practicar su cultura y cualquier otra manifestación social de característica de su grupo. La respuesta es no del todo, y hay que ver esto en términos económicos. Esto yo creo que es lo que no dicen o no plantean los organismos defensores de derechos humanos, autodenominados defensores de derechos humanos del régimen establecido, ¿sí? La verdadera violencia en términos de clase social y en términos de grupo étnico es la violencia del capitalismo, que actualmente la gente llama el desarrollo económico. En Latinoamérica, en la última parte del siglo XX, el levantamiento zapatista fue un movimiento cultural étnico que reafirmó, que delineó este discurso de rebeldía. ¿Sí? Lo que para las altas esferas burocráticas, ya sea del Partido Comunista o de cualquier otro partido político o empresa transnacional, lo que para ellos es el desarrollo económico, para los grupos desfavorecidos es una violencia capitalista. Pongamos un ejemplo situado en China. Una de las partes más ambiciosas de la economía china es el desarrollo de infraestructura. Muchos grupos étnicos viven en tierra muy fértil o que tiene recursos naturales muy valiosos, como es el petróleo, en el caso del occidente de China, en donde viven los musulmanes, o como es el agua, en el caso del suroccidente, en donde viven, bueno, muchos grupos étnicos, ¿sí? Tibetanos, grupos Hui, Chang, etc. Esos recursos naturales son fundamentales para que se mantengan funcionando las fábricas que exportan todos los productos que nosotros vemos en los mercados, que dicen hecho en China. El Partido Comunista, por supuesto, que no le pregunta a las aldeas o a los grupos étnicos minoritarios si pueden por ahí pasar alguna carretera o vía férrea para explotar esos recursos naturales. No, lo que hacen es desalojarlos, muchas veces con lujo de violencia. Ahora, todas estas, por ejemplo, estas empresas que construyen toda esta red infraestructural en China, la mayoría son propiedades del Partido Comunista Chino, sí, son empresas paraestatales, y las altas esferas del Partido Comunista Chino son de la etnia Han. Por supuesto, hay algunos representantes de otras minorías étnicas, pero casi todo el Partido Comunista Chino históricamente está dominado por la etnia Han, con la excepción del gran líder Deng Xiaoping, que fue el que sucedió a Mao Zedong, que era de otro grupo étnico, que es el grupo Hakka. Que dicho sea de paso, es una excepción este grupo, porque varios de sus más importantes representantes, sobre todo en términos económicos, son personas o han sido personas con mucho poder en China, con mucho poder. Bueno, otra excepción sería la etnia manchú, ¿sí? Que hace poco más de un siglo, pues era la etnia que encabezó la última dinastía de China. Entonces, estos asuntos étnicos hay que verlos también en términos económicos. En los lugares en donde hay grupos minoritarios étnicos, ahí tiene que haber un chino de la etnia Han controlando recursos económicos, ¿sí? Es decir, esto es un proceso de neocolonialismo y va a tal grado que incluso en ciertos lugares cambian completamente la proporción de la población. Por ejemplo, en este lugar, Xinjiang, en donde se encuentra la etnia Uigur, que son musulmanes, pues aproximadamente ahí hay aproximadamente 11 millones de uigures. Bueno, durante los últimos años el Partido Comunista Chino ha incentivado a gente de la etnia Han a que vayan a vivir allá. Les da casa, les da trabajo, y pues ahora la proporción de la etnia Han ya es ligeramente mayor a la proporción de la etnia uigur. Ahora, también hay que mencionar aquí que tampoco es la etnia Han contra todos los demás. No. Hay muchísima contradicción y problemas entre las minorías étnicas. Por ejemplo, bueno, los musulmanes, los tibetanos, otro tipo de etnia que también es musulmán, que es la etnia Hui. Generalmente ellos entran en conflicto también, ¿sí? También por cuestiones económicas y por cuestiones religiosas. Por ejemplo, en una provincia que se llama Sichuan, en donde hay una parte en la cual viven muchos tibetanos, ha habido una migración de uigures, ¿sí? De otra provincia, de musulmanes, que llegan ahí y ponen restaurantes. Entonces, bueno, pues a los tibetanos no les agrada que estén ellos ahí, pero tampoco les agrada que vengan tibetanos de otras provincias a invadirlos, ¿sí? Es decir, aquí es una triangulación que nos enseña la extremada complejidad social que tiene China. Y bueno, es un tema que da para muchísimo de qué hablar, pero bueno, respondiendo a la pregunta original, no hay una apartheid en el sentido tal, pero sí hay una discriminación étnica, sí hay un control étnico de los recursos naturales, de los recursos económicos, y esto tiene que verse en términos de el proceso de creación y acumulación de capital. No es tan trágica la situación que pasa China, que esto pudiera devenir en una guerra civil, pero evidentemente sí hay una catástrofe bastante alarmante sucediendo en algunos rincones de China. Y bueno, como comentario final respecto también al fallecimiento del señor Nelson Mandela, no sé si ya lo habrán comentado antes en el programa o no, pero dos cosas que no se están viendo en los medios de comunicación tradicionales. Número uno, Nelson Mandela siempre estuvo agradecido con Fidel Castro y en una ocasión llegó a comentar que nunca hubiera podido hacer lo que hizo si no fuera por Fidel Castro, porque Fidel Castro mandó combatientes cubanos a Angola y eso empezó la decadencia del régimen racista en Sudáfrica, y después de que Nelson Mandela triunfó por el apoyo irrestricto que le dio Fidel Castro, siempre estuvo agradecido con él. Y número dos, Nelson Mandela llegó a estar figurado entre la lista de terroristas más buscado por Estados Unidos. Y ahora, hipócritamente, lanzan el pésame y lo exaltan como un luchador social y ejemplar. Esa es la hipocresía occidental, imperial de los Estados Unidos, que vemos una vez más exhibida. Pero bueno, saludos a todos ustedes, nos escuchamos en el siguiente programa y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro, para que todos nos podamos ver. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. El segundo punto que quería tratar el día de hoy en este foro, ya lo he mencionado marginalmente, el gravísimo problema planetario que constituye ese poder fáctico que son los medios privados de comunicación. Basta de engaños. Al igual que en la colonia, cuando nos decían que criticar al rey era criticar a Dios, ¿te acuerdas, Raúlito? No. Criticar al rey era criticar a Dios. Y con ello nos mantenían en el coloniaje mental y espiritual. Hoy nos dicen que cuestionar a los negocios dedicados a la comunicación es atentar contra la libertad de expresión. Esto es tan absurdo como sostener que criticar al presidente es atentar contra la democracia. Pero a fuerza de repetirlo, creen que lo demuestran. Creen que en la repetición está la demostración. Debido a la información como negocio, y este es el problema básico de la comunicación actual, debido a la información como negocio, la libertad de expresión ha sido reducida a una supuesta libertad de prensa, que sin ética ni profesionalismo, ni adecuados controles sociales, se reduce a su vez tan solo a la libertad de empresa, la cual busca lucro o poder. Son ellos los que deciden qué callar, qué decirnos, cómo decírnoslo. De esta forma, la libertad de expresión no es otra cosa que la voluntad del dueño de la imprenta. La libertad para ellos, no para las grandes mayorías, que seguimos esclavos de los que nos quieran decir o de lo que nos quieran callar. Ejemplos de esto. En Venezuela, Hugo, durante el golpe de Estado de abril del 2002, los medios de comunicación opositores mintieron y dijeron que el presidente Chávez había renunciado. Luego, cuando el pueblo venezolano lo restituyó en el poder, esos mismos medios transmitían dibujos animados. ¿Cómo podemos tolerar estas situaciones? ¿En nombre de qué libertad? Lo que está, queridos amigos y amigas, pueblos de Latinoamérica, pueblos del mundo, lo que está en el centro del debate, no nos debemos engañar, lo que está en el centro del debate no es la libertad de expresión, la cual somos los primeros en defender, incluso dar la vida por la libertad de expresión, sino la contradicción ética y hasta técnica de monopolios privados proveyendo un bien público indispensable para la sociedad, la información, la comunicación, lo cual les otorga un poder tan grande como ilegítimo. Por temor a ese poder, lo políticamente correcto es decir que prefiero los excesos de la libertad de expresión al riesgo de impedirla. Falso dilema, que lo único que permite es que continuemos con este engaño social. La libertad de expresión reducida a la manipulación de unos cuantos monopolios privados. No estamos contra la libertad de expresión, insisto, por la cual somos capaces de entregar la vida. Ni siquiera estamos contra los medios de comunicación. Estamos contra la mentira, estamos contra la falsedad, estamos contra esos negocios privados, no pocas veces corruptos, frecuentemente con claros conflictos de intereses, como lo hemos visto en los videos, que han lucrado de su poder informativo y que cotidianamente secuestran la verdad y pretenden secuestrar también hasta nuestras democracias. Ya es hora, queridas amigas y amigos, ya es hora, pueblos de mi América, de hacer algo al respecto. En todo caso, desde Ecuador seguiremos enfrentando a ese ilegítimo y corrompido poder. Muchas gracias. Mantener el contacto alternativo. Visita nuestra página elclubdelapluma.obligo.com.ar o escribí a elclubdelapluma@gmail.com. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. Eduardo Galeano. Hola, radioescuchas del Club de la Pluma. Hoy les voy a compartir unas reflexiones sobre Chile en elección presidencial. ¿Simple trámite o efectiva posibilidad de cambio? Parte 2. Comenzaré por unas palabras. Ya no creemos más en el sufragio electoral como posible pócima milagrosa. Solo una izquierda revolucionaria como la que hoy estamos dando por inaugurada podrá efectuar realmente la transformación de las estructuras sociales y políticas a base de la acción directa del pueblo organizado. Solo así podremos vencer a la oligarquía prepotente, que ésta no trepidará en defender a sangre y fuego sus privilegios económicos y políticos. Para muchos puede parecernos un mensaje actual, pero es un mensaje dicho a mediados del siglo XX por Clotario Blest, un sindicalista chileno muy relevante para la historia y memoria de nuestro pueblo, uno de los principales intelectuales orgánicos de nuestro país. Y ciertamente estas palabras son muy actuales. En esta primera vuelta de elecciones presidenciales, la gran ganadora fue la abstención. 54% no fueron a votar, 54% que decidieron no cumplir el ritual que lleva cada 4 años a las urnas a millones y millones de chilenos para mantener y legitimar un sistema pseudo-democrático, capitalista y patriarcal, que elige sin duda a los y las administradores de la acumulación de capital, dejando en claro también con esta abstención que las mayorías verdaderas, las que marchan por educación y salud gratuita y de calidad, por salarios y pensiones dignas y trabajos estables, por la tierra y los derechos nacionales para los pueblos originarios, que van construyendo soberanía, que instalan la Asamblea Constituyente con protagonismo popular, están asumiendo que hoy en Chile no hay otro camino que la organización y la movilización social. Rearticulación desde abajo, clasista, revolucionaria, desde el pueblo que actualmente está en lucha. Conocemos que la desigualdad y la pobreza han sido condicionantes históricas en nuestros pueblos y hoy estamos sufriendo la profundización de esos enclaves neoliberales que se instalan durante la dictadura militar, pero que la concertación de partidos, hoy llamada nueva mayoría en estas elecciones, profundiza y genera todas las condiciones para que la acumulación de capital sea extraordinariamente elevada para 5 familias de Chile y para las transnacionales, las que han logrado lucrar con creces y siguen expropiando y despojando a Chile de sus recursos, siendo hoy, más que ayer, los no votantes mayoría. Ese pueblo que está haciendo otro mundo posible, que dicen sin, en contra y desde el Estado, que ocupan todos los espacios de lucha, pobladores, libertarios, anarquistas, jóvenes, estudiantes, trabajadores, mujeres, niños, niñas, y también algunos y algunas consideran la vía institucional como otro espacio en disputa, síntesis de la lucha de clases, pero desde ahí conocen las limitaciones e imposibilidades que les pondrá la burguesía para cooptar y no avanzar en las reformas y transformaciones estructurales. Sin embargo, no les interesa ocupar el poder en este Estado, porque este Estado chileno mata al pueblo mapuche, reprime a los estudiantes, desahucia a los pobladores. Como en otros puntos del planeta, como pasa en Argentina, en México, y muchas explosiones de ingobernabilidad ocurren porque el pueblo ya está cansado. Desde la indignación, desde la rabia, desde tanta injusticia sufrida, y a pesar del domesticamiento que han introducido los poderes oligarcas transnacionales y nacionales, los pueblos están repensándose, reorganizando, articulándose con procesos autogestivos, cada vez más contagio de lucha y liberación. Las grietas del capitalismo se van construyendo y profundizando. Ya conocemos que las elecciones solo permiten jactarse al poder fáctico de la civilidad del pueblo chileno, entre comillas. de nuestras limpias elecciones, de la gran cultura cívica y tantas mentiras más. Pues votaciones cada 4 años definen una democracia. Las reformas de educación que efectuaron en los últimos 5 años, quitando filosofía, historia y cultura cívica de las asignaturas, ¿garantizan un pueblo medianamente informado, medianamente reflexivo? ¿Votar por apuestas nominales que no alcanzan a ser programas políticos es votar informadamente? ¿Votar dentro de una estructura electoral que no da ni siquiera garantía de representatividad en el poder legislativo le legitima la democracia? Pues no, rotundamente no. Desde el punto de vista del derecho, de la ética, de la historia, hay condiciones de posibilidad históricas en Chile para hacer asamblea constituyente, que es el clamor de muchos movimientos de pobladores, de movimientos de los pueblos originarios, de jóvenes libertarios, de parte de los trabajadores, de parte de los ecologistas y muchos movimientos emergentes más. Somos mayoría los que queremos recobrar el cobre para Chile. Más de 40 encuestas lo muestran. El 70-80% lo quiere. Somos mayoría los que queremos sacar de la especulación a los fondos de pensiones. Más del 90% de los cotizantes los define. No queremos una educación para reproducir la desigualdad social y los privilegios de la élite. Somos mayoría los que queremos la unidad latinoamericana. Somos mayoría. Por tanto, en Chile está ocurriendo un movimiento de conciencia social que se contagia día a día, en jóvenes especialmente, pero que cruza diversos grupos y aspectos de la realidad social. La asamblea constituyente con protagonismo popular desde abajo se va a construir probablemente con o sin permiso del gobierno de turno. Las exigencias a las necesarias reformas de educación, salud, trabajo, etcétera, continuarán. Pero Chile está queriendo algo más trascendente. Está construyendo conciencia, restableciéndose en las solidaridades, caminando hacia el poder total del pueblo, que pueda deliberar, decidir frente a lo que acontece día a día. Esa idea de educación con control comunitario, la idea de definición de los presupuestos desde las comunas y los municipios, con participación comunitaria organizada desde abajo. Ser gobierno desde abajo ya se va construyendo. No queremos más estafas enmarcadas en una democracia que no hemos visto nacer. Como lo dijeron los compañeros y compañeras del Movimiento de Pobladores, con lucha, esfuerzo y unidad hemos construido más que ladrillos. Y por este sueño vamos construyendo un nuevo sueño en el que debemos seguir avanzando unidos, construyendo nuestro destino, la vida digna. Por esto el llamado es a crear un instrumento nuevo que permita hacer prácticas democráticas. Esta lucha es de mayorías, no de minorías. Unámonos en autodeterminación y soberanía popular y asamblea constituyente. Salute y hasta la próxima, Gabriela. Que se sepa la letra, si quiere la canta contigo. Dice la letra: ¿a dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. Tirano, ¿a dónde irás? Tus manos ensangrentadas, ¿dónde las esconderás? ¿A dónde irás, tirano? ¿A dónde irás? Si el pueblo encuentra tu rastro, sus plantas has de besar. ¿Qué esconderás en las balas? La bala viene y van. En la cadena que oprime, la rompe la libertad. ¿Dónde empieza la cadena? ¿Dónde tiene su final? ¿Cuál de los dos desde lejos el prisionero será? Buscarás el vientre que parió un hijo, fue el parió. escapar de noche. ¿A qué horizonte? ¿Dónde ir que no amanezca? La luz te perseguirá y con las manos cruzadas las mismas de tu impiedad ante los pies de tu pueblo suplicante caerás y lo sentirás por dentro que te dice una vez más me has vuelto a sacrificar. Tienes manchadas las manos con sangre de libertad, deshojaste la alegría, cortaste por pensar, sembraste el odio, la guerra y mataste por matar, cercenando la belleza que podía emocionar. Traicionaste a tus hermanos a la hora de luchar por una justa manera de vivir, de trabajar. Y no sé si ese Dios que tanto invocas te podrías ubicar de la furia de los hombres cansados de soportar la injusticia, la impotencia, por ser falsos, nada más. Estás escuchando el Club de la Pluma. Somos tierra que anda. Por eso, ayúdanos para que la campaña contra los agrotóxicos y a favor de la Pachamama salga de la web. Te pedimos que imprimas una hoja del material que está en www.entrelazandoenaviayala.blogspot.com para que lo coloques después en la facultad, en una escuela, en un centro cultural, en una parada de colectivo, en un organismo oficial, en el tren o donde quieras. ¿Por qué? Porque así vamos a defender juntos nuestras vidas y nuestro futuro. Esta campaña la hacemos juntos y se difunde gracias a vos. Basta de desligarnos, basta de enfermarnos, basta de matarnos. Por la salud, por la autonomía alimentaria, por la semilla criolla, por la biodiversidad. Entrelazando en Avia Yala. Quien les habla, Rubén Patagonia, para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma, un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. El milagro de vernos es posible. Operación Milagro, programa cubano para que todos nos podamos ver. Comunicate con nosotros al 0351-598-3659 o escribinos al correo electrónico c.o.e.guevara@gmail.com. Operación Milagro. Cirugías gratuitas de cataratas y pterigium. Operación Milagro. Para que todos nos podamos ver. Perdimos, no pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Pasado y presente, hechos y personajes, elementos que van construyendo historia. Efemérides en el Club de la Pluma. Manuel Críspulo Bernabé Dorrego nació un 11 de junio de 1787 en Buenos Aires. Fue el menor de 5 hermanos, hijos de un comerciante portugués, José Antonio de Dorrego, y de una argentina, María de la Ascensión Salas. En 1803, a los 15 años, Dorrego ingresó en el Real Colegio de San Carlos y a inicios de 1810 comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de San Felipe en Santiago de Chile. Pronto abandonó las aulas y se unió al movimiento independentista chileno. Exaltado por el entusiasmo, cambió el traje civil y los libros por el uniforme y las armas. Tenía entonces 23 años y en la milicia del país andino ganó las 3 estrellas de capitán al sofocar un movimiento contrarrevolucionario. Antes de finalizar el año 1810, regresa a Buenos Aires y con el grado de mayor se une a una de las fuerzas armadas encabezadas por Cornelio Saavedra rumbo al norte. En el combate de Cochabamba sufre 2 heridas y gana el ascenso a teniente coronel. Más tarde, bajo las órdenes de Manuel Belgrano, lucha en Tucumán el 24 de septiembre de 1812 y en Salta el 20 de febrero de 1813. El ejército de Belgrano marcha hacia Potosí sin Dorrego, que se queda herido en la retaguardia. Eso le evita las derrotas de Vilcapugio el 1 de octubre de 1813 y Ayohuma el 14 de noviembre de 1813 y quizá la muerte en servicio. Ese año apenas ha cumplido 26 años y asciende a coronel encabezando la creación de las milicias gauchas. Los momentos de inacción, sin embargo, lo descontrolan. Por indisciplina fue separado de la milicia para ser reincorporado poco después. En 1814 pasó al ejército que operaba en la banda oriental y participó en la batalla de Guayabos frente a las fuerzas de Artigas. De regreso a Buenos Aires se dedicó al periodismo y se opuso a la política del director supremo Juan Martín de Pueyrredón, por lo que fue desterrado en 1816. Residió en las Antillas y en Estados Unidos, en donde se sintió atraído por las bondades de un régimen democrático y federal. Regresó al país en 1820 y asumió la gobernación de la provincia de Buenos Aires durante un breve periodo. Viajó luego a Bolivia para regresar en 1823. Ese año fue nombrado miembro de la legislatura y luego del Congreso Nacional, donde defendió la causa del federalismo. Su oratoria y su estilo fogoso lo convirtieron en el ídolo de la plebe urbana de Buenos Aires y en la principal figura del Partido Federal porteño. El 3 de agosto de 1827 fue elegido nuevamente como gobernador y capitán general de la provincia de Buenos Aires y encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Firmó la paz con Brasil sobre la base de la independencia de Uruguay. Concluida la guerra, hizo llamar al ejército de Montevideo, pero al llegar el batallón al mando del general Juan Lavalle, este puso sitio a la fortaleza de Buenos Aires, influenciado por algunos políticos del Partido Unitario. Dorrego huyó a la campaña que le era adicta y en poco tiempo armó un ejército leal pero débil. Lavalle marchó contra él y lo derrotó. Dorrego escapó nuevamente, pero fue traicionado por uno de sus subalternos. Capturado por Lavalle, fue sentenciado a muerte y fusilado. Cuando se acallaron las armas del pelotón de fusilamiento, en el aire aún se respiraba el eco de las verdaderas razones que impulsaron a sus asesinos y que quizá se pueda resumir en aquel episodio famoso cuando, en el Congreso que rechazó la Constitución Unitaria de 1826 y que consagró a Bernardino Rivadavia como presidente, Dorrego defendió a los gobiernos provinciales que desconocían esta Constitución. Pero además, allí desenmascaró el artículo 6 del proyecto constitucional rivadaviano que impedía el derecho a voto de la población humilde, afirmando que los asalariados eran dependientes del patrón. Contra semejante limitación de la voluntad popular, Manuel Dorrego se plantó diciendo: «Yo digo que es el que es capitalista el que no tiene independencia. Como tienen asuntos y negocios, quedan más dependientes del gobierno que nadie. A estos es a quienes deberían ponerse trabas. Si se excluye a los jornaleros, domésticos, asalariados y empleados, entonces, ¿quiénes quedarían? Un corto número de comerciantes y capitalistas». Estas palabras y la acción política que las sostuvo durante los siguientes años fueron una afrenta para la oligarquía que jamás olvidó y se constituyeron en su sentencia de muerte. América, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo Estás escuchando el Club de la Pluma. La única salida o el único sueño que vale la pena es luchar y juntarse con otros. Yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues. La grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Zenin. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una vez a la ciudad de Osaka. No sé su verdadero nombre. Lo conocían por el nombre de sirviente, Gonsuke, pues él era, después de todo, un sirviente para cualquier trabajo. Este hombre, que nosotros llamaremos Gonsuke, fue a una agencia de colocaciones para cualquier trabajo y dijo al empleado, que estaba fumando su larga pipa de bambú: «Por favor, señor empleado, yo desearía ser un zenin. ¿Tendría usted la gentileza de buscar una familia que me tome de sirviente y me enseñara el secreto de serlo mientras trabajo como sirviente?» El empleado, atónito, quedó sin habla durante un rato por el pedido ambicioso de su cliente. «¿No me oyó usted, señor empleado?», dijo Gonsuke. «Yo deseo ser un zenin. ¿Quisiera usted buscar una familia que me tome de sirviente y me revele el secreto?» «Lamentamos desilusionarlo», musitó el empleado, volviendo a fumar su pipa. «Pero ni una sola vez en nuestra larga carrera comercial hemos tenido que buscar un empleo para aspirantes al grado de zenin. Si usted fuera a otra agencia, quizá...» Gonsuke se le acercó más, rozándolo con sus presuntuosas rodillas de pantalón azul, y empezó a arguir de esta manera: «Ya, ya, señor. Esto no es muy correcto. ¿Acaso no dice el cartel colocaciones para cualquier trabajo? Puesto que promete cualquier trabajo, usted debe conseguir cualquier trabajo que le pidamos. Usted está mintiendo intencionalmente si no cumple». Frente a su argumento tan razonable, el empleado no censuró tan explosivo enojo. «Puedo asegurarle, señor forastero, que no hay ningún engaño. Todo es correcto», se apresuró a alegar el empleado. «Pero si usted insiste en su extraño pedido, le rogaré que se dé una vuelta por aquí mañana. Trataré de conseguir lo que nos pide». Para desentenderse, el empleado hizo una promesa y logró, momentáneamente, que Gonsuke se fuera. No es necesario decir, sin embargo, que no tenía la posibilidad de conseguir una casa donde pudieran enseñar a los sirvientes los secretos para ser un zenin. De modo que al deshacerse del visitante, el empleado acudió a la casa de un médico vecino. Le contó la historia del extraño cliente y le preguntó ansiosamente: «Doctor, ¿qué familia cree usted que podría hacer de este muchacho un zenin con rapidez?» Aparentemente, la pregunta desconcertó al doctor. Quedó pensando un rato, con los brazos cruzados sobre el pecho, contemplando vagamente un gran pino en el jardín. Fue la mujer del doctor, una mujer muy astuta, conocida como la vieja zorra, quien contestó por él al oír la historia del empleado: «Nada más simple, envíelo aquí. En un par de años lo haremos zenin». «¿Lo hará usted realmente, señora? Sería maravilloso. No sé cómo agradecerle su amable oferta. Pero le confieso que me di cuenta desde el comienzo que algo relaciona a un doctor con un senín. El empleado, que felizmente ignoraba los designios de la mujer, agradeció una y otra vez y se alejó con gran júbilo. Nuestro doctor lo siguió con la vista. Parecía muy contrariado. Luego, volviéndose hacia la mujer, le regañó malhumorado. ¡Tonta! ¿Te has dado cuenta de la tontería que has hecho y dicho? ¿Qué harías si el tipo empezara a quejarse algún día de que no le hemos enseñado ni una pizca de tu bendita promesa después de tantos años? La mujer, lejos de pedirle perdón, se volvió hacia él y graznó. ¡Estúpido! Mejor no te metas. Un atolondrado tan estúpido como tú apenas podría arañar lo suficiente en este mundo de te comeré o me comerás para mantener alma y cuerpos unidos. Esta frase hizo callar al marido. A la mañana siguiente, como había sido acordado, el empleado llevó a su rústico cliente a la casa del doctor. Como había sido criado en el campo, Gongchuke se presentó aquel día ceremoniosamente vestido con aori y hakama, quizás en honor de tan importante ocasión. Gongchuke aparentemente no se diferenciaba en manera alguna del campesino corriente. Fue una pequeña sorpresa para el doctor, que esperaba ver algo inusitado en la apariencia del aspirante a senín. El doctor lo miró con curiosidad, como a un animal exótico traído de la lejana India, y luego le dijo: me dijeron que usted desea ser un senín, y yo tengo mucha curiosidad por saber quién le ha metido esa idea en la cabeza. Bien, señor, no es mucho lo que puedo decirle, replicó Gongchuke. Realmente, fue muy simple. Cuando vine por primera vez a esta gran ciudad y miré el gran castillo, pensé de esta manera, que hasta nuestro gran gobernante, Taiko, que vive allá, debe morir algún día, que usted puede vivir suntuosamente, pero aún así volverá al polvo como el resto de nosotros. En resumidas cuentas, que toda nuestra vida es un sueño pasajero, justamente lo que sentía en ese instante. Entonces, prontamente la vieja zorra se introdujo en la conversación. ¿Haría usted cualquier cosa con tal de ser un senín? Sí, señora, con tal de serlo. Muy bien, entonces vivirás aquí y trabajarás durante 20 años a partir de hoy, y al término del plazo serás el feliz poseedor del secreto. Es verdad, señora, le quedaré muy agradecido. Pero, añadió ella, durante 20 años usted no recibirá de nosotros ni un centavo de sueldo, ¿de acuerdo? Sí, señora. Gracias, señora. Estoy de acuerdo en todo. De esta manera, empezaron a transcurrir los 20 años que pasó Gongchuke al servicio del doctor. Gongchuke acarreaba agua del pozo, cortaba leña, preparaba las comidas y hacía todo el fregado y el barrido. Pero eso no era todo. Tenía que seguir al doctor en sus visitas, cargando en sus espaldas el gran botiquín. Ni siquiera por todo ese trabajo Gongchuke pidió un solo centavo. En verdad, en todo el Japón no se hubiera encontrado mejor sirviente por menos sueldo. Pasaron por fin los 20 años y Gongchuke, vestido otra vez ceremoniosamente con su almidonado aori, como la primera vez que lo vieron, se presentó ante los dueños de la casa. Les expresó su agradecimiento por todas las bondades recibidas durante los pasados 20 años. Y ahora, señor, prosiguió Gongchuke, ¿Quisieran ustedes enseñarme hoy cómo se llega a Zenín y alcanzar juventud eterna e inmortalidad? Y ahora, ¿qué hacemos? Suspiró el doctor al oír la petitoria. Después de haberlo hecho trabajar durante 20 largos años por nada, ¿cómo podría, en nombre de la humanidad, decir ahora a su sirviente que nada sabía respecto al secreto de los Zenín? El doctor se desentendió diciendo que no era él, sino su mujer quien sabía los secretos. Usted tiene que pedirle a ella que se lo diga. Y se alejó torpemente. La mujer, sin embargo, suave e imperturbable, dijo: muy bien, entonces se lo enseñaré yo. Pero tenga en cuenta que usted debe hacer lo que yo le diga, por difícil que le parezca. De otra manera, nunca podría ser un Zenín, y además, tendría que trabajar para nosotros otros 20 años sin paga. De lo contrario, créame, el Dios Todopoderoso lo destruirá en el acto. Muy bien, señora, haré cualquier cosa, por difícil que sea, contestó Gongsuke. Estaba muy contento y esperaba que ella hablara. Bueno, dijo ella, entonces trepe a ese pino del jardín. Desconociendo por completo los secretos, sus intenciones habían sido simplemente imponerle cualquier tarea imposible de cumplir para asegurarse sus servicios gratis por otros 20 años. Sin embargo, al oír la orden, Gongsuke empezó a trepar el árbol sin vacilación. ¡Más alto!, le gritaba ella. ¡Más alto! ¡Hasta la cima! De pie, en el borde de la baranda, ella erguía el cuello para ver a su mejor sirviente sobre el árbol. Vio su Aori flotando en lo alto, entre las ramas más altas de ese pino tan alto. ¡Ahora suelte la mano derecha! Gongsuke se aferró al pino lo más que pudo con la mano izquierda y cautelosamente dejó libre la derecha. ¡Suelte también la mano izquierda! Ven, ven, mi buena mujer, dijo al fin su marido atisbando las alturas. Tú sabes que si el campesino suelta la rama, caerá al suelo. Allá abajo hay una gran piedra y tan seguro como que soy doctor, será hombre muerto. En este momento no quiero ninguno de tus preciosos consejos. Déjame tranquila. ¡Hombre! ¡Suelte la mano izquierda! ¿Me oye? En cuanto ella habló, Gongsuke levantó la vacilante mano izquierda. Con las dos fuera de la rama, ¿cómo podría mantenerse sobre el árbol? Después, cuando el doctor y su mujer retomaron aliento, Gongsuke y su Aori se divisaron desprendidos de la rama. Y luego, ¿qué es eso? Gongsuke se detuvo en medio del aire, en vez de caer como un ladrillo, y allá arriba quedó, en plena luz del mediodía, suspendido como una marioneta. Les estoy agradecido a los dos, desde lo más profundo de mi corazón. Ustedes me han hecho un Zenín, dijo Gongsuke desde lo alto. Se le vio hacerles una respetuosa reverencia y luego comenzó a subir más alto, dando suaves pasos en el cielo azul hasta transformarse en un puntito y desaparecer entre las nubes. Rainosuke Akutagawa, escritor japonés. Nació en 1892, falleció en 1927. El Zenín, según la tradición china, es un ermitaño sagrado que vive en el corazón de una montaña, con poderes mágicos, como el de volar cuando quiere y disfrutar de una vida eterna. Gente linda, gente hermosa, esto ha sido el Club de la Pluma. Nos estamos encontrando el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de Córdoba, en la 103.9, Radio Inédita. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución, de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos, de Chile. Zapatos sin lustrar y saco mal prendido, mal humor divertido, eras como yo. Saco en mi bandera sin frontera, nada dejaste en la puerta al entrar. La casa de todos, borras con el coro, eras como yo. Trago con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared. Sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero. Flaco que hace florecer mil flores, la victoria llevan sin dudar. Tu luz como bandera, la patria verdadera hasta el que buscaba las sogas de miradas del poder. Saco de este pueblo, compañero, flaco de los dos dedos en B, que sin pedir permiso bordeaste el precipicio sin temer. Flaco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared y sonreiré contento hasta cualquier momento, compañero. Flaco que hace florecer mil flores, la victoria llevan sin dudar. Tu luz como bandera, la patria verdadera hasta el final. Flaco con un sueño inalterable, voy a dejar tu nombre en la pared. Cualquier momento, compañero. El lazo del hombre. hombre a la tierra y de la tierra a la flor. La copara fiera, del hombre a la gente y de la gente a la voz. Trago sin frontera y con eso el dolor se sana. Va para Néstor, el pueblo te ama. Yo te agradezco las alas, completo el texto con palabra y sin bala. Yeah. La copo como yo.